cable de Volpres, que es la agencia más o menos oficial de noticias de Bolivia, en relación al cardenal Terrazas, el cardenal Julio Terrazas, el representante máximo de la Iglesia Católica en Bolivia, que en este boletín noticioso es acusado de tomar partido con el referéndum, de haber votado en él y de haber convocado a los ciudadanos santacruceños a votar. Estamos en contacto con don Delfín Arias Vargas, jefe de reacción de la Agencia Boliviana de Información, para que nos amplíe lo que acabamos de decir. ¿Es cierto entonces que el cardenal Julio Terrazas ha tomado partido? ¿Qué tal? Buenos días. Un saludo cordial desde la ciudad de La Paz, acá en Bolivia. Evidentemente, en la consulta sobre el Estatuto Autonómico de Santa Cruz de este domingo pasado, 4 de mayo, el cardenal Julio Terrazas participó del acto eleccionario, pese a que la Iglesia en los días previos estuvo en calidad de mediadora tratando de acercar al gobierno nacional con los prefectos y políticos opositores que finalmente llevaron adelante la consulta del Estatuto Autonómico de Santa Cruz. Esa actitud del principal representante de la Iglesia Católica aquí en Bolivia, compañeros, ha sido calificada por sectores sociales como una parcialización de la Iglesia Católica a favor de quienes promovieron la consulta sobre el Estatuto Autonómico en Santa Cruz. No ha caído nada bien en la actitud del cardenal Julio Terrazas, que en días anteriores, dos o tres semanas antes de la consulta del 4 de mayo, había sido incluso acusado por los sectores sociales de también parcializarse con los grandes terratenientes de la región de Alto Paratepí, donde se denunció la existencia de familias guaraníes cautivas. Bueno, no sería la primera vez que la Iglesia Católica en América Latina se alía con los sectores conservadores. No nos sorprende en absoluto. Lo que sí nos sorprende es que la Iglesia tome partido en una situación tan grave, tan centrífuga, tan absolutamente decisiva para Bolivia, ¿no? La visión que se tiene desde aquí es que ahora Evo Morales, el presidente de Bolivia, podría estar enfrentando, digamos, el germen de la desintegración del país. ¿Es una visión exagerada, apocalíptica, o es una visión realista esto? Yo creo que esa visión la transmiten los mismos sectores políticos que impulsaron en la consulta del pasado 4 de mayo. En Bolivia no existe el clima de enfrentamiento tan radical como se suele mandar informaciones hacia afuera. Un hecho importante que quisiera comentarles, compañeros. En la consulta de ese 4 de mayo, hasta ayer la Corte Departamental Electoral de Santa Cruz, que dicho sea de paso, contrató a una empresa privada, una consultora privada para que se haga cargo con el conteo de votos de esta consulta sobre el 35% de las mesas escrutadas hasta ayer, más o menos hasta las 5 de la tarde, admitía que el índice de abstención se había registrado en el 36%, pero en los resultados a boca de urna, es decir, a la noche del propio domingo, todas las cadenas de televisión en manos de sectores empresariales privados habían coincidido en que el nivel de abstención estaba entre el 39 y el 40%. Ahora le explico por qué es importante tomar en esta consulta sobre el Estatuto Autonómico de Santa Cruz el nivel de abstención. En cualquier referéndum hay una campaña por el sí y otra campaña por el no. En esta consulta de Santa Cruz del pasado 4 de mayo, la campaña se dividió en dos sectores, una campaña por el sí y una campaña por la abstención. La campaña por la abstención lo encabezaron el gubernamental Movimiento al Socialismo y diferentes sectores sociales de todo el país, quienes se pronunciaron de que los bolivianos residentes en Santa Cruz no debían acudir a las urnas, porque acudir y votar por el no significaría legitimar una consulta totalmente ilegal. Como cada prefecto de Santa Cruz, sin que tenga la facultad para ello, convocada por encima de de la constitución política del Estado, porque nuestra actual Carta Magna consigna claramente que solamente el Congreso Nacional, en tanto y en cuanto no se conformen los gobiernos departamentales mediante voto popular, es la única instancia que puede convocar a un referéndum nacional o departamental, como ocurrió el pasado 4 de mayo. Por eso es importante, compañeros, tomar en cuenta el nivel de abstención. Como lo reitero, ayer a las 5 de la tarde, la Corte Departamental Electoral de Santa Cruz asumía que este nivel de abstención que había estaba por el 36%. A esto hay que sumar que, según estos resultados aún todavía parciales, de ese 60% que fue a votar, el 84% votó por el sí y un 16% lo hizo por el no. Es decir, si usted suma el nivel de abstención más los votos que le dijeron no al estatuto, estamos hablando prácticamente de un empate técnico entre la opción del sí y la opción del no. Y esto, de alguna manera, es el contexto que no toman en cuenta muchos despachos de la prensa internacional que salen de Santa Cruz, porque ellos solamente se ocupan de que el 85, 84% de los cruceños les dijo sí al estatuto y solamente el 15 o el 16% se pronunció en contra. Esa es la realidad, por eso les digo, acá en Bolivia no no creo que esté terminando un proceso separatista. Mucho más, yo creo que más bien lo que logró el referéndum de Santa Cruz es dividir a los cruceños, y eso sí es preocupante. Bueno, es probable que usted tenga razón en mucho de lo que dice, pero digamos, los titulares de los diarios cruceños que están con el asunto del referéndum y están con el prefecto y están con el señor Marinkovic, que es una autoridad cívica ahí tan importante, tan protagónica, tan ruidosa, los titulares son el sí arrasa y Morales no acepta su derrota. Es decir, insisten en la división del país, y de hecho esa división existe porque, claro, hemos oído, hemos visto, hemos leído cómo estos dirigentes cruceños hablan del nacimiento de una nueva Bolivia, del parto de un nuevo país, de un nuevo equilibrio, etcétera, etcétera. Entonces, tampoco es que podamos, por más serenidad que querramos ofrecer a nuestros oyentes, tampoco podemos ocultar el sol con el dedo índice. Claro, tiene razón, pero hay que tomar en cuenta dos aspectos que quisiera comentarles. El primero, usted tiene mucha razón cuando dice que la prensa, la gran prensa que se edita en la ciudad de Santa Cruz, ha tomado partido no solamente los días del referéndum, sino semanas, meses antes. Y un dato más, usted habla del agroindustrial Branko Marinkovic, actual presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz. Este señor es dueño, el accionista mayoritario, por ejemplo, del diario El Nuevo Día, ¿no? Entonces usted verá que la orientación de este diario va con la orientación de su mayor accionista. Por otro lado, el diario El Deber, el diario de mayor tirada de la región oriental de Santa Cruz, también pertenece a una familia de los Rivero Jordán que abiertamente han estado apoyando el proyecto de autonomía para Santa Cruz. Ahora, cuando usted dice que no hay que dejar bajar la guardia y que no podemos tomarlo a la ligera, este tipo de sectores que alientan un separatismo, yo le doy toda la razón. Yo pienso, pero sin embargo, que quienes realmente están embarcados en un proceso separatista, no solamente de Santa Cruz, ojo, sino de los departamentos de Beni y Pando en el norte y Tarija en el sur, no es el conjunto de la gente que votó por el sí el día domingo. Y le explico por qué. La campaña que se hizo a favor del estatuto autonómico, no se le dijo a la gente que el día domingo estaban validando el estatuto autonómico, sino que la campaña le dijo que es por la autonomía. Usted se acuerda que en 2006 ya hubo un primer referéndum donde el 72% del pueblo cruceño le dijo sí a la autonomía. No, entonces, acá la campaña de desinformación fue tan grave que el 15%, según la última encuesta antes de la consulta, el 15% de los cruceños dice que conocía algo del estatuto, pero el 85% no sabía absolutamente nada del contenido del estatuto. Entonces, Entonces, esa fue la campaña de desinformación en la que se embarcaron los diarios que le he mencionado y las grandes cadenas de televisión. Simplemente le voy a nombrar tres cadenas de televisión. Unitel, que es una cadena de televisión de frontal oposición al gobierno, tiene entre sus accionistas mayoritarios a Ernesto Justiniano. ¿Y quién es este caballero? Es un terrateniente que tiene, cuya familia cuenta con 220.000 hectáreas en el oriente del país. Entonces, los intereses de este grupo, de grandes terratenientes, lo expresa esta gran cadena de televisión. La otra cadena, la Red 1, también vinculada a estos grupos separatistas, lo encabeza la familia Kursi, una familia igual que tiene miles de hectáreas en el oriente boliviano y además cuenta con otro tipo de industrias en esa misma región. Y la otra cadena, la cadena PAT, en algún momento, cuyo principal accionista fue el expresidente Carlos Mesa, desde hace 8 o 9 meses lo controla un grupo de agroindustriales cruceños. Entonces, estas grandes cadenas de televisión se han encargado de decirle al votante cruceño antes del referéndum de que usted tiene que ratificar nuestra autonomía, pero en ningún momento le dijeron que el cruceño tenía que ir a votar por un estatuto que fue redactado por grupos de élite, por el comité cívico, por consejeros departamentales, es decir, por gente que no fue electa por voto popular para redactar el estatuto autonómico. Correcto. En ningún momento le dijeron eso, simplemente que la campaña se basó en una campaña de desinformación, decirle, usted tiene que votar el domingo 4 por la autonomía, y la gente fue a votar, le reitero, solo el 15% había leído de alguna manera el estatuto y el 85% desconocía totalmente su contenido. Muy bien, tengo que hacerle tres preguntas finales. Las Fuerzas Armadas, ¿están unidas a la izquierda, al centro, a la derecha? ¿Están unidas de modo institucional? ¿Es posible una ruptura de las Fuerzas Armadas? No en relación, desde luego, a la balcanización de Bolivia, me imagino que en eso las Fuerzas Armadas estarán firmes como un solo hombre, pero me refiero al asunto de la socialización de la economía que ha arreciado con estas últimas nacionalizaciones planteadas y ejecutadas por el presidente Evo Morales. ¿Eso puede dividir a las Fuerzas Armadas y, por lo tanto, inclinar la balanza en favor de una especie de neofascismo en Bolivia? Yo creo que esta posibilidad, de acuerdo a la actuación del alto mando militar como del anterior, creo que es lejana. Las razones son bastante fundamentales. Primero, desde la asunción a la presidencia de la República del presidente Evo Morales, el gobierno del movimiento socialismo ha expresado y en los hechos ha respetado la institucionalidad de la jerarquía militar. En esa actividad, hasta hace poco, usted se acordará, normalmente ocurría en Bolivia, en varios países latinoamericanos, hasta antes de que Evo sea presidente, acá en Bolivia era muy común recoger en los corrillos parlamentarios, sectores políticos, de que para el nombramiento de un comandante en jefe, el presidente turno tenía que hacer ciertas consultas con la embajada de Estados Unidos. Eso ocurría para nombrar el alto mando militar, eso ocurría para el nombramiento del ministro de Estado. Acá en alguna oportunidad hubo grandes escándalos cuando algún político influyente se quedó sin visa, por ejemplo, para poder viajar a Estados Unidos. El no tener visa era poco menos estar vetado para asumir algún cargo alto público. Pero desde que llegó el presidente Morales eso no ocurrió. Y precisamente esa independencia, esa soberanía que rescató el presidente Morales, permitió un respeto institucional a las Fuerzas Armadas. No se olvide usted que las Fuerzas Armadas han acompañado la nacionalización de los hidrocarburos del 1 de mayo de 2006. Fueron los militares quienes ocuparon todos los campos petroleros entonces y se sumaron institucionalmente a la recuperación de estos recursos. También los militares participaron junto a la Policía Nacional de la última medida asumida este último 1 de mayo por el presidente Morales, cuando se nacionalizó el 100% de las acciones de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones. Ojo, una empresa que fue capitalizada, siendo la más rentable hasta entonces en manos del Estado. Entonces yo creo que el respeto institucional de las Fuerzas Armadas a este proceso de cambio, el reencuentro después de la masacre de octubre de 2003 con el pueblo, se ha venido afianzando en los últimos meses, se ha venido afianzando de tal manera que hoy en día, cualquier encuesta que uno pudiera hacer, En este momento las Fuerzas Armadas es una de las instituciones que tiene uno de los más altos grados de credibilidad de la opinión pública. No solamente porque la gente lo diga, sino que los componentes del alto mando militar, ojo, un día antes del referéndum de Santa Cruz, se pronunciaran contundentemente al señalar que el contenido del Estatuto Autonómico de Santa Cruz ponía en riesgo la seguridad y defensa del país. Y advirtieron que las Fuerzas Armadas, usted tiene razón, dijeron que no van a permitir que este asunto siquiera sea intentado por quienes llevan adelante el proceso autonómico. Penúltima pregunta, ¿cuál ha sido el rol de la embajada norteamericana en todo este proceso? El rol de la embajada de Estados Unidos en este proceso autonómico ha sido muy relevante. Unos meses antes de que el presidente Evo Morales asuma el cargo de presidente de la República, fue designado por Estados Unidos el señor de Philip Goldberg como embajador en nuestro país. Usted sabe que este caballero tuvo un papel muy destacado en la antigua ex Yugoslavia. Tuvo encargos medianos diplomáticos y terminó siendo embajador en Kosovo. Y usted sabe qué pasó allá con la unidad de Yugoslavia. La balcanización de aquel estado, la partición en 4 o 5 estados posteriores, incluso hace algunos meses la independencia de Kosovo. Esos antecedentes ya, antes de que asuma Morales, hizo prever que la actitud de la embajada se basó en 2 elementos. Primero, Estados Unidos nunca vio con buenos ojos la victoria que un indígena, además, con tendencias de izquierda, haya asumido la primera magistratura del país, además con un histórico 54% de votos acá en Bolivia. Es decir, Evo llegó a Palacio quemado de las urnas sin tener necesidad de ningún pacto parlamentario. Unos pactos parlamentarios que decían esto para ti, esto para mí y aquello para él, ¿no? Entonces, un elemento es muy importante. Estados Unidos, si bien es cierto, la declaración oficial dijo que fue decisión del pueblo boliviano, pero en el fondo, en donde sus intereses, nunca aceptó la asunción al mando de un dirigente extocalero, además. Segundo, el proceso autonómico empezó meses antes de la llegada de Evo Morales. Más propiamente, empezó, se podría decir, al día siguiente de la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada, el 17 de octubre de 2003. Entonces ya la derecha afincada particularmente en Santa Cruz, empezó a diseñar un plan político por el cual poder contrarrestar esa falta de la pérdida de control del poder central que habían experimentado con la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada. Entonces, en ese contexto, la Embajada de Estados Unidos, a través de la Agencia de Cooperación Internacional, USAID, que destinó, y esto, ojo, según una denuncia pública del ministro de la Presidencia de Bolivia, Juan Ramón Quintana, casi 100 millones de dólares a actividades políticas contrarias al gobierno del presidente Morales. Es más, Juan Ramón Quintana dijo que esa cantidad de dinero fueron asignadas a programas, a seminarios, a consultoras, etcétera, etcétera, para desestabilizar al gobierno del presidente Evo Morales. Entonces, acá podemos afirmar que la Embajada de Estados Unidos ha tenido un papel fundamental en este proceso autonómico que aún se pretende imponer por encima de nuestra Constitución, por encima de nuestras leyes, pero simplemente impulsado, le reitero una vez más, por sectores económicamente muy poderosos en Santa Cruz, que lograron un respaldo importante, pero no definitivo, a su proyecto separatista. En este contexto, usted tiene razón. Estos sectores oligárquicos sí tienen a largo plazo el separarse del país, porque el estatuto que hicieron aprobar el pasado domingo, más parece, no es un estatuto regional, más parece una constitución política de Estado para otro Estado, ¿se da cuenta? ¿No? Sí, claro. Entonces, acá la labor de la Embajada de Estados Unidos ha sido fundamental, así oficialmente lo hayan desmentido sus representantes oficiales acá en nuestro país. Y por último, ¿cómo va a cambiar el escenario cuando ocurran, si es que ocurren, los referéndums respectivos en Beni, Pando y Tarija, y si resultan todos ellos relativamente parecidos en cifras al que acaba de ocurrir? ¿En qué va a cambiar el escenario? ¿Evo Morales se va a ver más arrinconado? Yo creo que el escenario no va a cambiar mucho. No va a cambiar mucho porque si una plaza fuerte que tenían los sectores, estos sectores elitistas, separatistas acá en Bolivia, era Santa Cruz. En el caso de Tarija, allá la paridad de fuerzas incluso llegaría a ser más favorable al gobierno del presidente Morales, por una simple razón. El presidente Morales ha impulsado una campaña de nacionalización de los hidrocarburos. Hace pocos días ha conseguido el control de las tres petroleras que todavía no estaba en su poder, el 51% de la nación, me refiero a Chaco, me refiero a Andina y me refiero a la transportadora de hidrocarburos. Ahora, en Tarija se encuentran los reservorios más importantes de gas e hidrocarburos de Bolivia. Los megacampos de San Alberto y San Antonio se encuentran en el Chaco boliviano. Y la región del Chaco boliviano le dijo no al estatuto redactado por los dirigentes cívicos de Tarija, encabezado por el ex bolista Mario Cosío. Entonces, si bien es cierto que Cosío logró presentar su estatuto, hay un proceso de consulta o referéndum en marcha, la situación se le va a presentar mucho más complicada que a Rubén Costa de Santa Cruz, por las razones que acabo de explicarle. Porque los chaqueños, los licenses, los cívicos de Carapari, de Yacuiba, Bermejo, que son las ricas regiones donde están los grandes reservorios de gas y petróleo, han señalado que ellos no aceptan el estatuto presentado por Mario Cosío. Entonces, correcto. Acá en Tarija la situación va a ser muy difícil. Correcto. Además, ellos se han identificado abiertamente con el proceso de nacionalización de los hidrocarburos, que les está representando mayores ingresos. Han multiplicado sus ingresos en sus municipios. Sí. Hasta antes de la asunción del presidente Evo Morales, en la región del Chaco, imagínese usted, donde se encuentran los dos pozos más grandes, los megacampos de gas, la gente en la superficie aún cocinada con leña, ¿se imagina? Uh-huh. Entonces, esa situación se está revirtiendo en este gobierno. Entonces, la situación de Tarija no va a ser, mucho más desfavorable a lo que ocurrió ese domingo en Santa Cruz, donde hubo una gran resistencia popular en varias provincias, en varios municipios y en varios populares en la misma capital. Ahora, con respecto a los otros dos referéndums del Beni, por ejemplo, allá la situación podría ser de relativa calma, de relativo triunfo, digamos, de la opción autonomista. En el Beni la población indígena es reducida, ¿no? Es reducida respecto de la población urbana. Pero también hay sectores sociales que han dicho que no van a votar y que no van a validar un estatuto que, como en el caso cruceñista diciendo, lo consideran ilegítimo. En el caso de Pando es mucho más grave. El referéndum de Pando, una semana o cinco días antes del 4 de mayo, habían versiones de que el prefecto Leopoldo Fernández estaba conversando con los sectores opuestos a su estatuto autonómico la posibilidad de suspender esa consulta. ¿Y por qué le digo esto? No se olvide que Leopoldo Fernández, aliado estrecho del expresidente de derecha Jorge Tuto Quiroga de la agrupación Podemos, ganó por solamente 400 votos más la prefectura de Pando. Y desde siempre, del 2005, por 400 votos a hoy, han ocurrido una serie de situaciones que han cambiado radicalmente la balanza política a favor de los sectores, en este caso, afines al gobierno del presidente Evo Morales. Si en Pando es donde Leopoldo Fernández tiene muy pocas posibilidades de poder hacer aprobar su estatuto autonómico. Entonces, ese es el panorama que estamos viendo en este país, y por eso que se vengan los otros tres estatutos, la situación no va a cambiar mucho. Es más, la situación de la intención de poder imponer estos estatutos autonómicos por encima de nuestra constitución política del Estado puede incluso resultar un poco más resentida por los antecedentes, por la coyuntura social y política que le he descrito en las tres regiones donde nos falta o falta aún para que se lleve adelante esta consulta. Se puede matizar la situación, que ahora parece de un optimismo separatista casi unánime. Y por último, ¿sabe cuál es la pesadilla de los peruanos o de algunos peruanos? La pesadilla de algunos peruanos es imaginar un sur de Bolivia como un protectorado chileno y además asistido por los Estados Unidos. ¿Qué le parece esa pesadilla? Me parece que esa pesadilla condice... ¿sabe cómo le puedo escribir, colega? Acá en Bolivia, los hoy autonomistas, ¿no? Los hoy autonomistas, no olviden que las autonomías hoy se apropiaron del proceso autonómico, los agroindustriales, descendientes de... como Marinkovic, Dabdu, etcétera, etcétera. Pero las autonomías son una aspiración de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas acá en Bolivia en 1990 marcaron desde la ciudad de Trinidad, una ciudad ubicada en la Amazonía boliviana a 200 metros sobre el nivel del mar, marcharon de ahí a pie hasta la ciudad de La Paz, una ciudad ubicada a 3.600 metros, demandando autonomía para sus territorios indígenas. En aquella oportunidad, los autonomistas de hoy se opusieron a esa demanda de los pueblos indígenas. ¿Se da cuenta? Yo creo que en Perú está ocurriendo algo similar. Yo creo que la élite peruana, la clase política peruana, no deja de expresar su simpatía al proceso autonomista en Santa Cruz. ¿Por qué? Por intereses políticos, por similitudes políticas, etcétera, etcétera. Pero estoy seguro que esta élite política peruana se opone a un proceso autonómico en su país. Lo que ocurría en Bolivia hace 15, hace 20 años. Esa es mi impresión. Correcto. Muchísimas gracias. Ha sido muy valiosa su información y un punto de vista, por supuesto, atípico para lo que se escucha y se lee en la prensa peruana. Hemos estado con Delfín Arias Vargas, jefe de redacción de la Agencia Boliviana de Información. Regresamos de inmediato.